Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Con un cordial saludo, arrancamos este noticiario de Zona Cultura en las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Y hoy llegamos a los estudios de la radio acompañados de la lluvia, por lo pronto desde el sector del Valle, ya vamos a conocer qué pasó al norte de la ciudad. Quito registra una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 11, probabilidad de lluvia en un 20%. Hay neblina en la capital de los ecuatorianos, calzada húmeda, por lo tanto, por favor, a conducir despacio los que vienen en vehículo, porque todos nos trasladamos, así sea en bus, en vehículo privado, así que a tomar las precauciones necesarias, que eso es muy importante para que usted pueda llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo. Hoy es lunes 18 de febrero de 2019 y vamos de inmediato a recordarles a ustedes que ya inició el pico y placa, por lo tanto usted no puede ingresar al perímetro de la ciudad. Esta medida aplica también para vehículos que vienen desde otras provincias, estimados amigos. Eso es muy importante tomar en cuenta. Tenemos ya las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 y 3. ¿Qué tenemos en las vías, Darío? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestra emisión número 34. Efectivamente, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es lunes. Iniciamos la semana con buena energía y buena predisposición. Y los lunes, el pico y placa aplica para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 1 y 2. La primera jornada ya está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. Y la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta esta medida que se aplica en el perímetro urbano marcado por la avenida Occidental o Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de este perímetro se aplica la medida pico y placa. Estamos ya en febrero, queremos recordarle que los automotores cuyo último número en su placa sea 1 deben realizar la revisión técnica vehicular de acuerdo a la calendarización 2019. Esto aplica para vehículos livianos, particulares livianos, pesados, de servicio público y también de servicio comercial. Así que a cumplir con esta normativa. En cuanto a lo que sucede en las vías de la ciudad, queremos señalarles que hasta hace un momento, hasta hace unos 10, 20, 15 minutos, existía congestión vehicular en el sector de Guápulo, en la avenida Simón Bolívar. Esto debido a un incidente de tránsito. Sin embargo, al momento ya nos dan a conocer que la vía está completamente habilitada en su totalidad en la avenida Simón Bolívar a la altura de Guápulo. Está completamente habilitada. Eso sí, podemos observar en las imágenes que existe presencia de neblina, lo cual invitamos a que maneje con mucha precaución, encienda las luces e incremente la distancia entre los automotores y así evitar cualquier tipo de accidente de tránsito. Miguel, también tenemos novedades en EQ911. Así es, muy buenos días a todos, espero que tengan un muy buen lunes, un buen inicio de semana. Como ya dijeron mis compañeros, por favor abríguese mucho y tenga mucho cuidado en la carretera, pues la calzada está mojada. El ECO911 en su página oficial nos informa que todas las vías están habilitadas. Si usted quiere tener un viaje fuera de la provincia de Pichincha, todo está sin novedad, todas las vías están habilitadas para que pueda transitar con mayor seguridad. De la misma forma, nos pide que corramos la voz, la aplicación de EQ911 está disponible ya de forma gratuita en todas las tiendas para celulares de diferentes gamas. Está también para Android y para iOS. Ustedes pueden descargarse esta aplicación para que puedan colaborar, que es fundamental para salvar vidas. por favor use esta aplicación EQ911 en iOS y en Android. En cuanto al clima, tú señalabas, tendríamos, ¿cuál era el pronóstico? 11 estamos en este momento, 19 la máxima y 11 también la presencia mínima. De lluvia, 20%. 20% de pronóstico ahora, de lluvia. Yo decía que por el sector del valle me acompañó la lluvia, no sé por el norte si ustedes... Seco ya, seco, no. En el norte seco. Chévere. Pero sí, en horas de la noche sí, fuerte precipitación de la lluvia. Ajá. En cuanto al sol, bueno, queremos señalarle que para hoy el pronóstico de radiación ultravioleta en la capital de los ecuatorianos y región interandina será de 5 a 9 puntos. Ha bajado, eso me imagino tendrá que ver con el clima un poco lluvioso que tendremos durante esta temporada. Sin embargo, le invitamos a que también tome precauciones frente al sol de la ciudad, que de acuerdo a la que por nuestras características geográficas siempre podemos tener algún tipo de riesgo con la radiación ultravioleta. Eso es muy importante, pues tomar en cuenta para que usted al momento de salir de su casa salga con las herramientas necesarias. Tenemos ya 7:07. Les recordamos a ustedes que a partir de las 7:30 hasta las 8:00 a.m, usted puede marcar al 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural. Este es el espacio en el que usted puede hacer uso y nuestra audiencia pues pueda conocer esas actividades que usted se encuentra desarrollando. Anímese, 2229-66. Nuestro compañero Diego Salazar, que hoy nos acompaña en controles, listo para compartir con usted, atender de manera efectiva esa comunicación. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos nosotros en el noticiario el día de hoy. Titulares en Zona Cultura. Hallazgo arqueológico en Centro Histórico de Puerto Viejo es resguardado e investigado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La belleza y la capacidad de liderazgo de las mujeres rurales de Quito se centrarán en Nono. Premio Arjona cierra la convocatoria el 28 de febrero. Este 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en recuerdo del aniversario del nacimiento de Hans Hansberg, psiquiatra austríaco, y obviamente pues hoy les daremos a conocer cada uno de estos detalles en este noticiario. Gustavo Pérez Ramírez y Raquel Rodas fueron homenajeados por el Centro Cultural Benjamín Carrión. Ballet Nacional del Ecuador presentará la obra Transitando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Bolívar, la campaña Vivamos la Fiesta en Paz de Guaranda Tiene Más ya está activa. La obra de teatro El Cepillo de Dientes será presentado en el Jueves Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muestra de cine palestino, resistencia y supervivencia cierra hoy su ciclo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana entra a una fase de conciertos. Banda Sinfónica Metropolitana de Quito presenta el concierto de gala en el que la percusión será la protagonista. Séptimo Encuentro Matilde Hidalgo y Encuentro de Mujeres desarrollará en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Y la exposición Mercados de Quito se acerca ya a la recta final. Amigos de la ópera Tristán e Isolda, en proyección en video, nos presentan un evento que se llevará a cabo en la Casa de la Música. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista a partir de las 8:00 a.m. tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. Miguelito, ¿con qué iniciamos? Vamos a empezar con Luis Eduardo Cueva Serrano. Él es novidente y es escritor y presentará este 21 de febrero en la Sala Benjamín Carrión dos libros de relatos en rima, Alfarero de Amor y Ebanista de Palabras. María José Carrera también nos acompaña para hablar sobre el libro Amada Errante. Esto se presentará el próximo 20 de febrero a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Hoy nos acompaña ella para contarnos sobre esta obra.

cuando no tenía el diagnóstico de Asperger, siempre he pensado que había algo raro en mí. Desde pequeño siempre he visto he visto la actitud de otra gente y comparado con la mía y me he sentido extraño. Yo tenía una forma de ser. Pero en este día se realizan diversas actividades para integrar a las personas que lo sufren en la sociedad. Las terapias son muy importantes para ayudar a los niños a manejar sus emociones, comportamientos y obsesiones. Generalmente se colocan diversas instalaciones en las que las personas que acudan pueden reconocer con más detalle este síndrome y obtener toda la información necesaria para poder ayudar a todas aquellas personas que lo sufren. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. En el país. 7:16 a.m. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural informa a la ciudadanía que los hallazgos de restos de cerámica y osamentas, presumiblemente de la cultura manteña, 600 años después de Cristo, 1532 después de Cristo, están debidamente resguardados y serán analizados por técnicos de la entidad. Este importante hallazgo arqueológico ocurrió la semana pasada mientras se realizaban obras en las calles. 10 de agosto entre 18 de octubre y Chile, centro histórico de la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manabí. El hallazgo fue notificado por los pobladores el pasado 5 de febrero de este año a la Regional 4 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El equipo del Centro de Servicios Especializados del Patrimonio Cultural inició de manera inmediata la intervención técnica. Se realizó una prospección en el sitio que permitió identificar 5 puntos o contextos con evidencias arqueológicas significativas. La intervención arqueológica culminó el viernes 8 de febrero. Se realizó la exhumación del enterramiento humano mediante una cama rígida para la extracción y transpiración del entierro. Luego fue trasladado a la Reserva Arqueológica del Centro de Servicios Especializados del Patrimonio bajo parámetros de conservación preventiva adecuados, evitándose cambios drásticos para garantizar su integridad. Marcos Labrada, director del Centro de Servicios Especializados del Patrimonio Cultural Zonal 4, indicó que el material arqueológico hallado probablemente corresponde a un enterramiento de la cultura manteña. Las investigaciones que se realizan permitirán obtener mayor información. Es necesario recordar que la Ley Orgánica de Cultura establece que en el caso de detectarse componentes arqueológicos en obras que se realizan en el subsuelo de las urbes, se debe comunicar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entidad que interviene de inmediato para salvaguardar las evidencias culturales. Esto de ninguna manera significa que se paralizará una obra de importancia para la ciudad. El tener este tipo de hallazgos arqueológicos va mucho más allá del rescate de bienes patrimoniales. El material arqueológico permite interpretar la interacción de los grupos humanos con el paisaje y el medio ambiente, conocer su modo de vida, de alimentarse y mucho más. En este caso específico de los hallazgos encontrados en el Centro Histórico de Puerto Viejo, se ha podido detectar además huellas de antiguos incendios, es decir, restos de postes quemados y vidrios refundidos por el calor del fuego. Evidencias de un inmueble patrimonial que probablemente fue consumido por un incendio que se produjo a finales del siglo XIX. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 4. Siete de la mañana con 20 minutos, continuamos con la información. En Nono, los primeros días de marzo, se llevará a cabo la elección de la reina de parroquias rurales del Cantón Quito. El certamen cambia los valores estéticos por la de liderazgo de las mujeres rurales. Música. Los preparativos para la 27ª edición del Encuentro de Parroquias Rurales de Quito ya han dado inicio. La semana pasada en el Centro Cultural Metropolitano se presentaron a las reinas de 23 parroquias rurales de Quito, quienes se disputarán la corona de todas las parroquias. Durante la preparación de las candidatas ha sido de vital importancia la capacitación en materia de derechos y liderazgo. Tocaron temas como derechos culturales, identidad y elaboración de proyectos. Los talleres ofrecen a las candidatas un espacio de socialización y aprendizaje, intercambio de experiencias y visibilización de la riqueza de sus territorios. Pablo Falconi, del municipio, señaló que capacitar a las mujeres es un proceso de empoderamiento llevado a cabo por el gobierno local. Como municipio es gratificante ser pionero en generar espacios que promuevan la equidad de género, así como el rescate de valores culturales y ancestrales de la ruralidad y patrimonio y su patrimonio intangible. Esperemos que este concurso sea una gran oportunidad para que ustedes desarrollen grandes proyectos y juntos trabajemos para una ciudad más justa, equitativa y solidaria. De su parte, Santiago Enríquez, presidente de la parroquia de Nono, remarcó la importancia de que este certamen no se centre en la belleza física, sino en el liderazgo de las candidatas y la riqueza natural y cultural de cada uno de los territorios. Que lo consideremos un acto muy serio, que no juzguemos solo por la belleza, sino por la situación de cada parroquia. Es impresionante cómo ha superado, cómo hemos superado las parroquias. Es de verles el nivel de profesionalismo que tienen las chicas. Y nosotros en realidad queremos que las chicas sean las voces de cada una de nuestras parroquias rurales y siempre ver como futuro. Este proceso pone en valor a las jóvenes lideresas de la ruralidad, portadoras de la memoria social y guardianas del patrimonio. La elección será el sábado 9 de marzo a las 10 de la mañana en el Estadio de Nono. El trayecto recorrido por las candidatas ha tenido su preparación. El primero se desarrolló en Nono el 9 de febrero, en donde tocaron temas como derechos culturales, identidad y elaboración de proyectos. El último tema se dictó con el fin de motivar a las candidatas la presentación de un proyecto con enfoque cultural, con el fin de motivar la participación de sus parroquias en el distrito. La ganadora presentará este trabajo en octubre en la Fiesta Mayor de la Ruralidad Quiteña, en su 27º Encuentro de Parroquias Rurales, a celebrarse en Nono. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos. Este 28 de febrero a las 2 de la tarde se cierra la participación de los interesados en el 32º Certamen Literario Álvarez Tendero Premio Arjona de Relato Breve. El premio establecido para los ganadores es de 2.000 euros. La comisión organizadora del 32º Certamen Literario Álvarez Tendero, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Arjona, en su deseo de favorecer la creatividad de nuevos escritores, promovió la convocatoria al Premio Arjona del Relato Breve de acuerdo a las siguientes bases. Podrán participar escritores o escritoras de habla hispana. Quedan excluidos de la participación en este concurso los miembros de la comisión organizadora y del jurado, así como los que hayan colaborado en el certamen. Las obras serán originales e inéditas, no publicadas total o parcialmente, ni galardonadas en otro o en este certamen literario. Si con posterioridad a la presentación de la obra en este certamen, la misma obtuviese algún premio o reconocimiento, deberá notificarse por escrito a la comisión organizadora del premio Arjona de Relato Breve, con anterioridad al 1 de junio de 2019, a efectos de su exclusión en este certamen. Los trabajos se presentarán bajo un lema: ningún trabajo irá firmado, ni en él aparecerá signo o distintivo que pueda servir para identificar al autor. Los textos deberán ir firmados con un lema y acompañados de un sobre cerrado en cuyo interior figure el lema y en su interior se especifique además la identidad del autor, la dirección, teléfono, correo electrónico y una breve reseña bibliográfica. Las personas participantes en el premio Arjona del Relato Breve enviarán sus originales por triplicado indicando la categoría a la que se presenta, así como el anexo debidamente completo a 32º Certamen Literario Álvarez Tendero, Premio Arjona, y Excelentísimo Ayuntamiento Delegación de Cultura Cervantes, a través del registro administrativo o por correo certificado. La comisión organizadora no mantendrá correspondencia alguna con los sujetos participantes. Si la documentación presentada no reúne los requisitos precisos, se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de 10 días subsane la falta y en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su participación. Los originales de tema libre deberán tener una extensión entre 6 y 8 páginas. En todo caso, deberán cumplirse las siguientes normas de estilo: fuente de letra Times New Roman, estilo normal y tamaño 12 a doble espacio, interlineado y una sola cara. Se admitirá un máximo de un trabajo por participante. Los trabajos y su anexo deberá enviarse antes de las 2 de la tarde del día 28 de febrero de este año. El premio Arjona de Relato Breve está dotado con 2.000 euros sujetos a las restituciones fiscales que pueda corresponderle, así como un trofeo. Además, el jurado podrá conceder una CECIT dotado de 1.000 euros y una placa. El jurado tiene capacidad para declarar desierto algunos de los premios si su decisión será firme e inapelable. La proclamación de los ganadores se notificará formalmente a los mismos y se hará pública en la página web del Excelentísimo Ayuntamiento de Arjona, www.arjona.es. El premio se dará a conocer en el mes de junio de este año. Para cualquier consulta, usted la puede hacer en el correo electrónico ayetorjona@gmail.com, así como la información prevista en la página web del Excelentísimo Ayuntamiento de Arjona, www.arjona.es. No olvide que el cierre de este concurso será el 28 de febrero, así que tenga muy en cuenta eso en su calendario si quiere participar. Tenemos ya las 7 de la mañana y 29 minutos, hacemos la primera pausa del programa y al volver estamos compartiendo ya la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el recorrido que hacemos a nivel nacional por los núcleos provinciales. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Rompa con la rutina y encuéntrese con los creativos y artísticos cortometrajes animados ecuatorianos. El miércoles 20 de febrero a las 7 y media de la noche en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos para juntos apoyar el talento cinematográfico ecuatoriano y disfrutar del estreno del cortometraje El Capulí, de Carlos Sosa, que en el 2014 recibió el apoyo de la beca Ibermedia. La entrada es libre. Le esperamos. Susana Reyes, la danza butó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. 13 y 14 de marzo en dos programaciones diferentes. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 31 minutos. Antes de continuar con la información, queremos hacerle la invitación para que marquen al 2220966 y compartan con nosotros la información cultural. La Corporación Cultural Grupo América, en conjunto con el Centro Cultural Benjamín Carrión, desarrollaron un sentido y especial homenaje para dos maestros académicos con trayectoria en nuestro país. Raquel Rodas y Gustavo Pérez Ramírez fueron condecorados por esta organización. A este acto acudió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Este pasado día jueves, la Corporación Grupo América y el Centro Cultural Benjamín Carrión desarrollaron el acto académico con un programa donde se realizó un homenaje a la distinguida maestra escritora ecuatoriana Raquel Rodas Morales, donde la disertación la realizó Jacqueline Costales. Además, el reconocimiento al doctor Gustavo Pérez Ramírez, quien en su momento fue condecorado por el Congreso Nacional de Colombia. El discurso estuvo a cargo del doctor Julio Pasos Barrera. Y dentro de los puntos, el lanzamiento de la revista número 129 de la Corporación Cultural Grupo América. Como historia, la maestra Raquel Rodas Morales nació en la ciudad de Cuenca. Fue una de las fundadoras del Frente Amplio de Mujeres FAM. Estudió feminismo en la Universidad de Barcelona. Publicó durante 5 años la revista feminista Caracola. Es autora de la biografía de personajes históricos del país, como Dolores Cacuango y Tránsito a Maguaña. Su último libro publicado fue La historia del voto femenino en el Ecuador. Su vida la dedicó a la docencia, el estudio de la filosofía y la investigación desde un enfoque feminista sobre el aporte de mujeres trascendentales en la historia del país. Raquel construyó la organización 8 de marzo con diversas mujeres, luego formó el grupo Frente Amplio de Mujeres, fue activa en el quehacer político e intelectual de nuestro país. Por su parte, el maestro Gustavo Pérez Ramírez es ex sacerdote y doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, año 1958, autor de la biografía Camilo Torres, Mártir de la Liberación, de varios libros alrededor de la historia del Ecuador, tales como Historia del Acta de Independencia de Quito, 10 de agosto de 1809, La Revolución de Quito, a la luz de nuevos documentos. El maestro Gustavo Pérez rememora el inicio de una amistad con Camilo Torres en el Seminario Mayor de Bogotá, año 1947. Inquietudes sociales los unían y la época que compartieron años después como estudiantes de sociología en la Universidad de Lovaina. Desde el aula de conferencias del Centro Cultural Benjamín Carrión, acompañamos este evento. Estuvieron como autoridades la doctora Jacqueline Costales, disertadora de la obra de la maestra Raquel Rodas Morales, el presidente del Grupo América, doctor Julio Pasos Barrera, la doctora Cecilia Mafla Bustamante, presentadora académica de la revista Grupo América, y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. En primera instancia, tomó la palabra la doctora Jacqueline Costales para brindar su discurso, analizando trabajo, obra y legado que dejó la escritora ecuatoriana Raquel Rodas mediante sus trabajos. Poesías de Raquel Rodas Morales. El silencio estalla cuando nos aproximamos a las voces femeninas. Empero, la maravilla de la palabra radica en su capacidad de sacarlas a flote para exhibirlas con total diafanía. Su desafío, erradicar el discrimen y la dominación. La doctora Costales resaltó cualidades de la vida de la escritora Raquel Rodas y lo que sintió cuando la maestra cumplió uno de sus sueños. Hablo de Raquel Rodas Morales y se alista mi espíritu con especial misión. Con el fervor de una incipiente y límpida amistad, de la cual conservo el recuerdo de una voz que emocionada decía: la época más hermosa de mi vida fue cuando tuve mi centro cultural en Cuenca. Allí recibíamos artistas de varios países. Era una vida intensa, pero feliz. Lástima que duró muy poco. Conversamos con el maestro Gustavo Pérez Ramírez. Una gran satisfacción sintió al recibir este homenaje y compartir momentos inolvidables con la gente. En realidad para mí es una sorpresa, como lo fue la condecoración y el camino que me dieron en el Congreso Nacional de Colombia. Es una consecuencia muy sorpresivo y lo califico de munificencia. Francamente, es la primera vez que yo recibo un homenaje así. Ha sido muy, muy amable. Parte de su biografía nos detalla el maestro, resaltando por supuesto uno de los actos más importantes y de gran trascendencia para el país. Lo que se me ocurre y que quedó en el pergamino, la labor que hice como profesional después de obtener el doctorado en Lovaina, en Ciencias Políticas y Sociales. Yo fundé a mi regreso en Colombia un Instituto Colombiano de Desarrollo Social. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, acudió a este evento como invitado especial. Por supuesto, el presidente conoce de sobremanera el perfil y trayectoria de los dos homenajeados de la noche. Es el reconocimiento a una de las grandes escritoras del país y también un reconocimiento a un hombre internacional, a un colombiano que ha entregado sus conocimientos, que ha entregado gran aporte cultural al Ecuador, que es el maestro, como ustedes muy bien señalan, el maestro Pérez Ramírez. Él es un filósofo, él es un escritor, pero es un gran humanista, pero sobre todo, pienso yo, es un gran ser humano que ama la vida, que ama la libertad, que ama el arte, y él fue compañero de ese otro líder histórico para América Latina y el mundo, como fue el padre Camilo Torres Restrepo. Fueron compañeros de universidad, fueron grandes amigos. El saludo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en general llevó el presidente Camilo Restrepo a todos los escritores, asistentes, familiares e invitados especiales a este homenaje a Raquel Rodas y Gustavo Pérez. Día de hoy me siento honrado de haber sido invitado tanto por el grupo que es el organizador, cuanto por el homenaje a quienes ellos rinden con todo, yo creo, de lo más alto del pensamiento ecuatoriano, el abrazo que yo porto como presidente nacional de la Casa de la Cultura para decirle a él y a todos los escritores, narradores y artistas que están presentes aquí, traigo el abrazo solidario, caluroso, de hermano de cada uno de los presidentes y directores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como de los miles de artistas que integran nuestra gloriosa institución, que como es de conocimiento, vamos a cumplir 75 años. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:38, le contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana les invita a la presentación de la obra de danza Transitando, en la que se representará de manera cronológica algunos de los estilos en los que se ha devenido la danza del jazz. El 19 de febrero a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Próximo martes en el Teatro Nacional Casa de la Cultura estaremos presentando el Ballet Nacional de Ecuador bajo la dirección de Maestro Rubén Guardera. Presentará la obra Transitando con el elenco que estará en escena, el Ballet Urbano. Los esperamos y las entradas pueden retirarlas en Casa de la Cultura, en la Metro Danza o en el Ballet Nacional del Ecuador, que queda en Gaspar de Villarruel y Manuel Abascal, que gustosos estaremos de hacerles llegar las entradas. Con esta invitación del maestro Freddy Takuri, les contamos que la obra Transitando, estrenada a mediados del año 2018, nos transporta a la época de oro del jazz, recorriendo las épocas musicales de los años 70 y 80. Óscar Herrera, bailarín del elenco y coreógrafo de la obra, nos cuenta que el burlesque y de los musicales presentes funcionaron como inspiración coreográfica, por lo tanto se podrá apreciar dentro de la obra la elegancia de los giros y los saltos estilizados de los años 80. Además, se han agregado matices urbanos a la coreografía con motivos fuertes y rápidos del street jazz, llegando de manera progresiva y dinámica hasta el lyrical jazz. El coordinador de la obra Transitando, Freddy Takuri, nos cuenta el recorrido que realizarán a través de la danza. Nosotros como Ballet Nacional siempre buscamos difundir la danza, en la danza música nacional mezclado con otras fusiones. En la actualidad existen muchas fusiones que se están dando para atraer a los jóvenes, para traer cosas de antes, música de antes, y actualizarlos y de esa manera destacar lo que es lo nuestro dentro del país. Y nosotros como recorrido que hacemos cronológicamente, estamos tomando la comedia musical, lo musical, las revistas musicales y las fusiones con jazz. Bueno, en este caso específicamente tomamos cosas de Broadway, tomamos cosas de disco y tomamos cosas de jazz fusionado con ritmos afros, y en la actualidad mucho se está dando esto y es lo que hemos puesto en escena a través del baile para llegar a un público más general y hacer algo que sea llamativo y un espectáculo de primera calidad. Además de concluir la historia a través de la música de artistas internacionales como Queen, Bon Jovi, Madonna, los coreógrafos comentan a través de estas danzas dinámicas y poderosas, cargadas de energía y explosiva ejecución, que la obra busca también resaltar mediante adaptaciones jancísticas las canciones de los músicos ecuatorianos, como las Lolas, Daniel Betancourt, La Grupa y la tradicional canción La Caderona. Proceso creativo y de producción original artística y colaborativa que ha caracterizado a este elenco y que en obras como Fiesta Ecuador y Farrón buscan resaltar nuestra música y nuestros artistas ecuatorianos. ¿Qué conseguimos con la danza que va acompañada de la música internacional y de talentos ecuatorianos? El maestro Freddy Takuri nos cuenta. Son artistas ecuatorianos que vienen a nosotros a hacernos sentir lo nuestro, apropiarnos, a despertar esa identidad propia por lo nuestro y día a día poder catapultarnos también igual que lo hacen muchos de estos artistas. Musicalmente es riquísimo porque hemos fusionado la balada pop con jazz, dando algo de lyrical jazz. Los asistentes a este evento también podrán conocer más sobre el vestuario que está plagado de luces y color, la música y por supuesto la ejecución de los complejos pasos de jazz que nos llevan clínicamente mediante esta obra a sentir cómo los estilos de danza trastocan el sentir de las nuevas generaciones. Así pues, mediante estas nuevas adaptaciones, Transitando nos plantea que la danza está en constante cambio y que siempre se puede tocar su esencia de manera distinta y responsable. Finalmente, Andrés Pozo, bailarín del elenco y coreógrafo de la obra, resalta que el jazz, a través de la danza, será el hilo conductor de la obra. Las invitaciones para entrar a este evento son totalmente gratuitas y usted las puede ya retirar hasta el 19 de febrero en el Ballet Nacional del Ecuador, que está ubicado en la Manuel Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel, en el horario de 8:30 a 7:00 de la noche, de lunes a domingo. Y en el Colegio de las Artes Metro Danza, que está ubicado aquí en la Casa de la Cultura, desde las 2 hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado, y en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 8:30 hasta las 7 de la noche. Si usted quiere también tener esas entradas, puede acceder de forma virtual a través de la página www.balletnacionalecuador.org.es. Música. Vamos con más información. Les contamos que desde el pasado jueves se desarrolla en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura la muestra Cine Palestino, Resistencia y Supervivencia, una amplia cartelera que trajo consigo films que dejan entrever, detrás de la crudeza de la ocupación de una tierra, la riqueza que envuelve a Palestina y su historia. Esta noche termina la muestra con dos producciones. Cine Palestino, Resistencia y Supervivencia arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la muestra de 9 películas. La producción cinematográfica en Oriente Medio refleja muchas de las tensiones políticas y culturales de esta región. Sin duda, el entorno bélico determina el cine que se produce en sus países, un cine que muestra la cruda realidad que todo el mundo no ve, a la vez que a través del cine se lucha por describir de lo que está detrás del velo denso de la guerra. Se exhiben 5 películas que dejan entrever, detrás de la crudeza de la ocupación de la tierra, la riqueza que envuelve a Palestina. Como historia del cine palestino, al inicio de la lucha armada del pueblo en 1965, se considera como el surgimiento de la Revolución Palestina, que inició en el año 65, cuyo objetivo fue la liberación de Palestina de la ocupación militar israelí. Aparte de la lucha armada, la revolución tomó en cuenta muchos factores para desarrollarlos en el pueblo palestino refugiado en el que fue expulsado de su tierra año 1948. De esos campos sociales, se tomó en cuenta el desarrollo de la cultura palestina para las generaciones nuevas que no han vivido en la patria palestina y donde fue la creación del Instituto Palestino de Cine, el que tenía como objetivo la lucha de los guerrilleros y su vida cotidiana dentro de las bases militares y su relación con el pueblo civil, pero además con el desarrollo del folclore palestino. Durante la gala de inauguración se presentó el film franco-palestino Intervención Divina de Elia Suleiman, un trabajo galardonado con el premio especial del jurado del Festival de Cine de Cannes, convertido en la segunda película árabe que consigue este premio de gran importancia. Desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Cinemateca Nacional, conversamos con la coordinadora de la Cinemateca, Laura Godoy, destaca el concepto e ideas de donde nace esta muestra. Esta muestra es para tomar conciencia lo que está pasando desde hace muchos años, el conflicto que hay en Palestina, que gracias a este tipo de películas nosotros podemos visibilizar lo que los medios de comunicación no nos dan a conocer, donde tapan todo de la invasión terrible de Israel, de la falta de libertad que tiene el pueblo palestino. Entonces, con estas películas, con estos retratos humanos que presentan en cada película, vamos a poder conocer, para nosotros reflexionar. El embajador extraordinario y plenipotenciario de Palestina en Ecuador, Hani Ayoub Remawi, resalta el cómo nace el cine de este país. Yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo acá. Significa mucho para nosotros, para mí como embajador de Palestina y también para mi pueblo y para mi gobierno también, que conozca el pueblo ecuatoriano un poco de la Cinemateca Palestina. Palestina, el cine palestino nació prácticamente de la vida real, de la vida real de la gente. Empezaron a copiarlo poco a poco hasta que ahora tenemos películas nominadas al Oscar, tenemos películas nominadas y sacaron premios como Cannes, como otros países. Diferentes temáticas se trata en esta muestra que maneja una realidad de cómo viven los habitantes de este país. Y hay películas documentales y hay películas largometraje también. El largometraje está hablando sobre la vida del palestino, la vida del auxilio que está afuera de su país, la vida de la lucha contra el enemigo que está ocupando nuestro territorio, sobre las familias palestinas. Por su parte, Jorge de Diago, de la Red de Cine Clubs de Ecuador, considera que con este cine se muestra la otra cara, la otra realidad con la que cuenta Palestina. Hoy estoy aquí, digamos, porque se estrena un ciclo de cine palestino que realmente es muy importante que la Casa de la Cultura, que la Cinemateca Nacional Ulises Estrella le esté dando un espacio a este ciclo, entendiendo, digamos, que en Palestina tenemos una realidad que se invisibiliza todos los días a través de los medios de comunicación. No se habla de Palestina, no se habla de un conflicto que tiene más de 50 años. Les dejamos con la cordial invitación este viernes, sábado, domingo y el lunes, muestra de cine palestino en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su Cinemateca Nacional. Que invitamos a todos también, porque de verdad pueden ver algo diferente, algo no es común para ustedes acá en Ecuador, porque ustedes son un país normal, desarrollo normal. Nosotros tenemos nuestros problemas, especialmente con la ocupación israelí sobre nuestro territorio. Por eso van a ver algo diferente. Es una oportunidad imperdible poder ver estos materiales, porque realmente después no hay otros lugares donde verlos, y menos en pantalla grande, donde aquí sí podemos apreciarlo de esa manera. Y invito a todos a que se acerquen a este ciclo, porque va a ser y es muy importante. El lunes 18 cerraremos con la película 5 cámaras rotas. Vengan a ver esta película, ha ganado varios premios, estaba de candidata al Oscar. Y también El Hijo del Otro, concluimos con la función a las 18:30, donde dos, en medio de esa situación, el hijo, son los hijos cambiados y no pueden volverse a reencontrar, y la desesperación, el drama humano que vive la familia palestina por poder tener a su propio hijo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:50, 7:50 en todo el territorio continental ecuatoriano. Las coplas de a poco empiezan a sonar en el Ecuador, y es que falta poco para el Carnaval 2019. Esta celebración está presente en todo el territorio ecuatoriano y en el mundo. Sin embargo, en Guaranda es donde se vive intensamente, por lo que en su localidad, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, ya ha activado la campaña Vivamos las Fiestas en Paz. Guaranda tiene más. Mantener limpia la ciudad, acoger cálidamente al turista, proteger el espacio público, respetar a tu vecino, fomentar la camaradería, evitar riesgos innecesarios, erradicar la violencia, que es una de las cosas más importantes, y sobre todo divertirse sin alcohol. Eso es lo más importante que queremos transmitir a través de esta campaña. Con estas palabras, Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Bolívar, da a conocer el objetivo que ellos persiguen conjuntamente con el Liceo Internacional en la campaña Vivamos la Fiesta en Paz, Guaranda tiene más, que ya está activa en la ciudad de Guaranda y en la provincia de Bolívar, con miras al próximo feriado nacional que corresponde a Carnaval, los días 2, 3, 4 y 5 de marzo. Esta es la segunda ocasión que llevan a cabo la campaña en Guaranda. Si bien están conscientes que es difícil cumplir con los objetivos de la misma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana no baja los brazos y de a poco empieza a ver la apertura que ha tenido ahora en las instituciones públicas y privadas para llegar con la campaña. Yo digo que fue un poco más difícil porque mucha gente nos decía, ¿para qué te meten a hacer esto? Es imposible, o sea, en el carnaval, en la fiesta más grande, donde más se vive y todo, nos decían, están locos, o sea, no van a lograr nada. Fue un poco más difícil. Las instituciones también así un poco como que, chuta, pero en carnaval y hacer esta campaña, como que no podría tener un buen resultado. Pero al contrario de eso, este año nuevamente retomando la campaña nos dimos cuenta más bien que tuvo un impacto bastante grande con la gente, básicamente. Yeah. No puedes tener una medida exacta, una medida precisa, no vas a decir, bueno, ya disminuyeron el consumo de alcohol, no. Por ejemplo, este año, el año anterior demoramos, digamos, 4 o 5 meses en hacer esta campaña, ahora 2. Al momento, la campaña tiene presencia en instituciones de educación superior, redes sociales y también a través de canales de televisión que ya se encuentran difundiendo los mensajes de Vivamos la Fiesta en Paz. Guaranda tiene más. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. La obra Café con Aroma de Nostalgia se presentó el pasado jueves 14 de febrero. En los siguientes minutos les presentamos las principales impresiones de los artífices de esta obra. El El pasado 14 de febrero a las 19 horas, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico, en la calle Cuenca y Mejía, se llevó a cabo el estreno de la obra Café con aroma de nostalgia. Con música de fondo de Beethoven, Moonlight Sonata, Strauss y Maurice Ravel, la obra nos promete un momento de encanto estético y reflexión placentera. Bolívar Flores, escritor de la obra, nos habla sobre este tema. Pues esta pasión por escribir nace conjuntamente a mi formación como actor en la Facultad de Artes de la Universidad Central. A medida que me iba involucrando en el teatro, me llevó a leer teatro, poesía, filosofía, historia, sociología. Y en esa medida se fue incrementando el gusto por la dramaturgia. Yo tuve una conversación con una compañera, igual egresada de teatro de la Facultad de Artes, y me comentaba algunos pasajes de medios interesantes que le gustaría, a ver si hay la posibilidad de llevar a la escena. Pues yo le dije, con mucho gusto, a ver, empezamos a trabajar, empezamos a improvisar con algunas técnicas que requiere el teatro, y poco a poco fue saliendo el texto, por un lado, y por otro lado, yo tenía también unos textos que los fui como uniendo, como remendando, hasta que al final hoy vamos a estrenar ese trabajo, que es un trabajo fruto de la conversación, del análisis, de los ensayos, de muchísimos ensayos. La experimentada actriz Susana Vargas interpreta a Margarita del Rocío, mujer adulta que se encuentra frente a frente y recuerda con nostalgia algunos pasajes de su vida, hasta que una llamada, no. Mejor vayan a ver la obra, pero los dejo con Susana Vargas, quien habla más sobre el desarrollo de este producto teatral. Sabe que no me esperaba que hubiese venido tanta gente, pero me siento súper halagada, satisfecha, y sentí que el público parece que sí llegó la obra. Yo personalmente me siento satisfecha. Cuando yo regresé a Caquito, porque yo vivía en Ambato, yo regreso a Caquito y se me ocurrió hacer convocar a los egresados de la facultad. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener mayor comunicación entre artistas, ¿no? Entonces, yo no he tenido mucha experiencia. Tuve una experiencia en haciendo una película y luego yo le propuse, quiero hacer un monólogo, y se me ocurrió una idea, y el que terminó y creó muchas cosas fue Bolívar Flores, pero esa idea lo tuve, que quería hacer algo. En un momento, salió un momento, qué sé yo, de sueño, depresión, no sé, hubo un momento en que dije, hasta aquí debo hacer algo, debo aportar algo y sentirme yo, como Susana y como actriz, satisfecha y en comunión de todas mis actitudes. Tato Camaño, director teatral de amplia trayectoria, es el encargado de la puesta en escena y propone al público, a través del montaje, encontrarse en el texto, en el personaje y en la obra teatral. Primero, es un orgullo haber compartido con Bolívar Flores, un artista con un gran pasado, premiado internacionalmente como actor, como poeta, como dramaturgo. Compartir con Susana Vargas, una artista, una actriz profesional, profesora, para mí ha sido como un reto, en el sentido de que encontrarme con ellos y con él y con ella, decir, bueno, pues ahora empezamos una cosa que debería ser mágica. Yo debo agradecerles a los dos porque me han permitido ser parte de este proceso. Soy agradecido de ellos porque su arte, porque su proceso se ha visto aquí en la obra. Yo solo he sido una cosita más, pero ellos son los importantes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano. 7:59 en el marco del séptimo encuentro Matilde Hidalgo de Procel, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, a través de la sección de Artes Plásticas y Visuales, desarrolla un evento netamente de mujeres. Un espacio para todas las mujeres productoras de arte, donde se invita para que participen en la convocatoria de la exposición Matilde Hoy. Matilde Hidalgo de Procel, Matilde Hidalgo Navarro, nació en Loja el 25 de septiembre de 1889 y murió en Guayaquil el 20 de febrero del año 1974. Fue médica y feminista ecuatoriana. Es conocida por ser la primera mujer ecuatoriana en obtener un doctorado en medicina, primera en votar en una elección democrática en América del Sur y la primera en ocupar cargos públicos de elección en su país. Fue la hermana menor de los 6 hijos del comerciante Manuel Hidalgo Pauta y de la venezolana Carmen Navarro del Castillo, único dato de esta maestra. Matilde estudió las primeras letras con su hermano mayor Antonio, el cual logró que Matilde a los 4 años pudiese leer. Fue matriculada en la Escuela de la Inmaculada de las Hermanas de la Caridad en Loja. En 1907, su madre solicitó el ingreso de Matilde al Colegio Bernardo Valdivieso. El rector en ese entonces, Ángel Ojeda, aprobó la matrícula y la convirtió a Matilde en la primera mujer inscrita en ese plantel. Bajo estos parámetros, durante el encuentro Matilde Hidalgo de Procel, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, a través de la sección de Artes Plásticas y Visuales, invita a todas las mujeres productoras de arte a participar de su convocatoria para formar parte de la exposición denominada Matilde Hoy. El trabajo que se desarrollará se integra a una línea conceptual del ser mujer en tiempos actuales, asumiendo la figura de Matilde Hidalgo de Procel como puntal de lucha, preparación y metas alcanzadas. La exposición propone a los artistas mostrar lo que significa ser mujer hoy, batallas por ganar, igualdades, pero también con mucho terreno conquistado, donde se propone una producción inmediata y libre como lenguaje. Pueden participar todas las mujeres nacidas en la ciudad y provincia de Loja o quienes radiquen por más de 3 años en esta ciudad. La técnica a aplicar es libre y siempre y cuando el resultado sea una obra bidimensional. No existe formato mínimo, no obstante la obra no puede superar los 150 por 200 centímetros. La obra debe estar terminada y en condiciones de ser expuesta, acompañada del formulario que se entrega durante la inscripción y se fija en el reverso por la persona encargada de la recepción. Se entrega una foto con la obra y resolución de 3 DPI en un CD con un texto breve del discurso conceptual de la obra. Y finalmente, el plazo de entrega de las obras será hasta este viernes 22 de febrero de 8:30 a 16 horas en Comunicación Social de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La comisión de selección estará integrada por 3 miembros de la Selección de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura de Loja, destacados en el campo de la plástica en los últimos años. De las obras exhibidas se elegirá una para otorgar a su autor en el reconocimiento Matilde Hoy, el cual se entrega por votación de los integrantes de esta comisión. Este reconocimiento implica la operación logística para una exposición individual, proyectada para marzo de 2020 en la sala Ángel Rubén Garrido de la Casa de la Cultura. Y finalmente, la inauguración se la realizará en la sala de exposiciones Kickman de 18:30 el 1 de marzo de 2019. Localización y contactos de la Coordinación de Sección de Artes Plásticas al teléfono 257-1672, extensión 108. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.